se titula... ¡Conocemos todos sus secretos! ¡Abuelito! Regresa con ese estúpido sujeto. ¡Arriba, remolón! Cayeron los aliens y Mirta es presidenta. ¿Y vos? ¿Todavía en la cama? Ya arrancó. ¿Dormiste? Fuiste. Con Javier Germinario. Muy bien, ahora sí, bienvenido Javier. Con esta cortina, mira, te damos la bienvenida no solo a una nueva columna, sino esta otra semana más de solcito ahí sí, acompañándonos. Sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Yo iba a decir, es la última tarde del invierno en la que nos vamos a encontrar, con el cielo completamente despejado ahora. Me toca estar en Plaza Rocha, sentadito en un banco, para interactuar con ustedes en esta columna. Da para siesta en la plaza, pero también da para disfrutar del sol. Re da para siesta en la plaza. Nosotros en la plaza. Nosotros miramos esta semana, estamos muy positives, así que en vez de decir que es la última semana del invierno, decimos que ya estamos modo primavera, porque esta semana nosotros vamos alternándonos una semana realidad pura, una semana vivimos en un pedo crónico. Negación, solamente negación. Javi, ¿cómo va? Que si no, no llegás. Elian, buenas tardes. No, hay que tironear. Ayer lo escuché en la azotea. Ahí está, mirá, cómo cuadra. Todo. Y el sábado en el programa de las y los trabajadores universitarios, una expresión de un trabajador de la universidad que terminó sus estudios secundarios y había hecho una tecnicatura dentro del régimen de ser trabajador de la universidad y utilizó la figura de una rueda en la que los trabajadores se iban ayudando a sí mismos. Y la que le toca estar del lado de abajo es impulsado por la que le toca estar del lado de arriba de esa rueda, y así mutuamente se iban dando fuerza para lograr la terminalidad de los estudios, que les significa una mejora salarial, porque cobran por tener un estudio terciario un plus superior al de si no tuvieran los estudios completos. Sí. Pero me gustó mucho la figura de ayudarse mutuamente para poder lograr eso, que si no, de manera individual, si vos tenés que juntar tu familia, el trabajo, la militancia sindical, sería muy cuesta arriba, y me encantó, así que la tomo. Y un poco es lo mismo que estaban diciendo ustedes recién, que en una semana está todo pum para arriba, entonces estamos en clave de primavera, y a la otra, bueno, nos choca la realidad, y ni hablar de la realidad política cuando nos choca de frente, y hay que arrancar la semana diciendo que es la quinta provincia en lo que va del año que cambia de signo político después de una elección, ¿no? No, ni hablar cuando nos tocan los temas más importantes. Metámonos de lleno, Javi, entonces. Decime. Mirá la mirada positiva, ¿no? A ver, dale. Yo creo que las elecciones vinieron desdobladas en parte a partir de conocer que este escenario era posible. Y entonces, sí, la elección en la que Capitanich pierde Chaco y se terminan 16 años del justicialismo en esa provincia del norte argentino, si hubiese dado junto con la general, bueno, hubiese sido peor. Entonces, por eso está desdoblada la elección, entendiendo un poco esta posibilidad que había de que cambiara el signo político. Fue, en primera vuelta, Chaco es una de las provincias que tiene balotaje. Uh-huh. La verdad que les tengo que confesar que yo lo tuve que estudiar esto, porque no es que me lo sabía de antemano. Si hubiese habido un punto y medio menos, hubiese habido segunda vuelta, pero al llegar el candidato radical, más del 45% de los votos en primera vuelta, se lleva a la provincia entonces el radical dentro de Juntos por el Cambio, para que lo capitalice como lo capitalizó Patricia Bullrich, que fue convocada, se subió al escenario y hasta habló en esa elección provincial de las últimas horas, una de las últimas en el calendario electoral antes de las generales del 22 de octubre, para lo cual faltan 30 y moneditas de días. No falta nada. No queda nada, muy pocas semanas, muy pocos días para las próximas elecciones. Bueno, ya en Chaco tenemos el primer balotaje entre Cedero y Capitanich. Muy poca distancia. Es pronunciar el apellido. Cedero podría ser porque empieza con Z. Es un arquitecto de 52 años, ya venía siendo diputado por la provincia. Y es el segundo intento que hace para llevarse el cargo principal del Ejecutivo en la provincia. Va a ser el gobernador electo, va a ser, digamos, quien suceda a Coqui Capitanich entonces en el gobierno de la provincia de Chaco. Como decíamos, es una de las últimas que quedan antes de la elección general del 22 de octubre, así que ya no nos va a quedar mucho para ver. Sí parecen ser de como encuestas, ¿no? Como censos, como mediciones previas de lo que puede llegar a pasar a nivel nacional. Mientras, a nivel nacional arranca la campaña. Ni nos estábamos esperando, ni los vamos a extrañar, pero está lleno de spots ahora de nuevo, desde el último domingo. Y empezamos a ver cómo se perfilan. La campaña está como muy nano diseñada, ¿no? Entonces, en esta primera parte de la campaña general recién lanzada, me parece que la palabra que atraviesa es coraje. Ayer el gobernador, justamente de Chaco, invitó a hablar a Patricia Bullrich bajo la idea de la mujer coraje, así fue como la presentó. Y el primer spot de Sergio Massa habla de tengo el coraje para hacer los cambios que hay que hacer. Sí, complejo, porque yo pensaba también mientras íbamos charlando que recordemos que está el barrio Emerenciano Sena en la provincia de Chaco, por lo cual Patricia Bullrich debe estar muy feliz de los resultados que se dieron en estas primeras elecciones, porque aparte lo primero que hizo fue ir al barrio Emerenciano Sena, como decir, bueno, ahora que ya sabemos que, ¿no?, buscando como una empatía en el barrio, un barrio que la verdad es que más allá de los problemas y de obviamente las denuncias y que después se activó de manera inmediata, es un barrio que tiene una gran trayectoria militante. Bueno, fue Patricia Bullrich hasta allá, intentó tomarse algunas fotos en el local del barrio Emerenciano Sena, la verdad que bastante provocador, pero fue increpada, digo, pero es como para tener en cuenta este dato de color agregado a la campaña, que a ella le gusta este tipo de campañas que son bien violentas, que son provocadoras, ¿no?, que tienen una búsqueda bien concreta en realidad de generar daño en el otro. Y hace un poco de eso en todos lados, ¿no? Porque claro, venimos de ver la elección de Santa Fe y planteó que se terminaba el narcotráfico en Rosario. Tremendo. Donde hay personas que han muerto, donde hay muchas familias que la están pasando muy mal, muchísimos ciudadanos que realmente cifran sus expectativas en que su vida cambie porque viven condicionados, ¿no? Y el uso político que se le da a eso, como ahora se le dio a lo de Chaco y como se viene dando en general, me parece que estaba pensado, está diseñado, está calculado. Me gustó mucho la respuesta de Gabriela Cerruti a uno de los discursos de Patricia Bullrich, que hablaba de un futuro para el país sin kirchnerismo, y su respuesta, digamos, Cerruti, que es cuestionable en un montón de sentidos, ¿no? Uh-huh. Pero me pareció que era la clave, el tono en el que había que hablar, diciendo, nosotros no queremos un país sin Patricia Bullrich o un país sin Juntos por el Cambio o un país sin el macrismo, por ejemplo. En todo caso, lo que tiene que haber es una posibilidad de convivencia, más allá de que hay ideas que están claramente contrapuestas, pero esa contraposición, esa oposición, esa disputa política no debería tener como una de sus variables la eliminación del adversario, como sí parece que plantea, ¿no? En este caso, Juntos por el Cambio, y se le recordó los desaparecidos, se les recordó la falta de verdad, se les recordó que algunos de los candidatos en esta elección, por ejemplo, están muy cerca de que tienen la información de qué pasó con los 30.000 desaparecidos, y es una información que no la sueltan y que si quieren vivir en democracia deberían ponerla a disposición del pueblo y de la justicia, ¿no? Digo, para llevar de un extremo al otro del perímetro ideológico estos primeros minutos de la última parte de la campaña, en la que, si uno mira algunos títulos de Clarín, por ejemplo, de antes del fin de semana, me parece que están en la línea de ese optimismo con el que ustedes arrancaron esta semana, porque el diario aparece bastante preocupado de una paridad en la que está todo abierto, más allá de que también implica que no hay distancia, que no hay diferencia entre los candidatos, y que son 30, 30 y pico de días para elegir las mejores palabras, los mejores lugares, las mejores imágenes, porque todo puede pasar. Sí, todo puede pasar, quedan muy poquitos días. A mí me gustó mucho la respuesta que también se le dio a Patricia Bullrich cuando ella hablaba de dinamitar todo, y fue, bueno, nosotros en realidad no queremos dinamitar todo, la verdad es que no, en cambio queremos hacer esto, y ahí se empezó a enumerar un montón de proyectos, digamos, que son los proyectos electorales. Digo, lo que uno tendría que preguntar, observar, en lo que uno se tendría que preocupar a la hora de ir a votar, y no solamente si me cae más o menos simpático. Y bueno, fue interesante porque por lo menos tenían cosas para enumerar, no, y competían, bueno, esa enumeración de escuelas, hospitales, se confrontaba con la única proyección que era tirar todo, dinamitar todo o romper todo. Es que parece, Lourdes, que eso no estuviera en ningún inventario. Y del mismo modo que en algún momento hablábamos de un gobierno nacional que amagaba y no concretaba, me parece que a ese inventario hay que agregarle dos cuestiones muy trascendentales. Una es muy concreta y utilizó sus propias redes el presidente de la Nación para señalarla, él mismo haciendo alusión al carácter de tibieza con el que en algún momento se lo calificó. Se resolvió vía judicial lo de Vicentín, no salió en ningún diario, pero ahora sí el Estado puede reclamar lo que en algún momento Alberto Fernández amagó con resolver por vía de un decreto presidencial. Bueno, en su momento a nosotros mismos, todo el mundo dijo, bueno, vuelve sobre sus pasos, no termina de concretar, estas son cosas que después se van a pagar, pero este fin de semana se destrabó vía judicial la posibilidad de que el Estado haga su reclamo, digamos, sobre un aprovechamiento, un abuso que había habido por parte de esa empresa como modelo, digamos, ¿no? Como sistema de sacar ventaja de la administración pública y como decíamos, bueno, eso no figuró, no quedó puesto en ningún lado. Y el otro hecho que me parece que no está teniendo el rebote a esta altura que debería tener en términos de balance es el de la pandemia, digamos, lo que durante más de 2 años estuvo subsidiando, financiando, facilitando, resolviendo el Estado para todos los sectores afectados por la pandemia. En su momento lo percibimos, los asalariados, lo vieron el sector patronal y los sectores empresarios con medio sueldo, un cuarto de sueldo siendo pagado durante más de un año por parte del Estado. Lo vieron los emprendedores, los comerciantes, con un montón de facilidades. Y en este momento nadie se acuerda de eso, nadie lo incluye en el balance para decir, bueno, con eso también pudimos llegar hasta donde llegamos y llegamos hasta acá. Y tal vez eso se hubiese convertido en recursos inyectados en otro tipo de proyectos o de iniciativas, y eso no se podrá saber sencillamente por las consecuencias de la pandemia que atravesamos. Y ya no en términos de excusa de, bueno, porque hicimos esto no pudimos hacer tal otra cosa, pero sí porque me parece que tiene que quedar puesto en algún lado en términos de balance de gestión. El candidato, bueno, el ministro de Economía, ¿no? Pero el candidato, Sergio Massa, utilizó algunas palabras de estas en el comienzo de esta parte de la campaña cuando dijo, voy a tener o tengo el coraje para cambiar todo lo que haya que cambiar y para que el tiempo que viene sea mejor que el tiempo actual. No como una crítica a lo propio, digamos, algo de lo que es parte, que eso también puede ser dicho, digamos, si se quiere, sino como, bueno, una etapa en la que, sin una pandemia en el medio, tal vez pueda haber otro tipo de desarrollo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Estamos en un momento medio complicado. ¿Cómo sentís estas últimas semanas que nos quedan hasta las elecciones? Digo, en comparación con las PASO. Para mí empieza, digamos, otra situación completamente distinta, en la que, por decir, digamos, un primer elemento, realmente, los electores van a votar al que quieren de candidato y ya no hay escenarios ni de especulación, ni de poner en carrera a alguien, ni de subirlo al escenario para bajar a otro. Se me ocurre, de verdad, un escenario en el que todo es posible, todo puede pasar y que va a depender mucho de qué elijan plantear en sus campañas los candidatos, y me imagino micro campañas, digamos. No es lo que estamos escuchando y lo que estamos viendo en este primer fin de semana, no, lo que las plataformas de comunicación tienen decidido que los candidatos van a ir llevando y van a ir mostrando, y seguramente además del diseño que está hecho, puede haber modificaciones en función de cómo se vean el resto de los movimientos. Pero aquella paridad de la que terminamos hablando, ahora es un piso, digamos, es una base para ir a buscar lo que a cada uno le faltó para sacar diferencias, y los tres candidatos están perfectamente en condiciones de ser el uno y el dos de una elección que, bueno, muy probablemente tenga un escenario de segunda vuelta en noviembre. Y habrá muchas tracciones cruzadas, por intentar decirlo de alguna manera. Digo, la presencia en Mar del Plata este fin de semana, en Mar del Plata y en la zona de Kicillof, hay que leerla, hay que entenderla como la posibilidad de potenciar. Lo que se puede hacer en los ámbitos locales, también hay que entenderlo como la posibilidad de potenciar la elección nacional. Y por eso también me quería guardar un par de minutitos para hablar de lo estrictamente local. Bien. Que hoy mismo tiene un capítulo importante, doble, ¿no? Porque a las 6 de la tarde en el sindicato municipales habrá que ver si se imponen las bases, que no están conformes con el último acuerdo salarial, y o se impone la conducción gremial, que está haciendo fuerza para que ya no haya medida de fuerza y el fin de año termine tranquilo. Habrá que ver si porque están conformes con la propuesta salarial o porque tienen algún otro tipo de interés o de incentivo. Pero ahí se juega una parte importante del crédito del intendente, que viene metiendo dos y hasta tres reuniones por día con instituciones, con entidades vecinales, y vamos viendo la que les sale favorable es Gacetilla al día siguiente. Entonces, el calendario, el organigrama de campaña de Montenegro es así. Hoy le ponen luces a tres cuadras. Mañana pasan dos o tres agentes, yo no sé si serán agentes municipales o serán empleados que están pagados por la campaña electoral. Me gustaría pensar que lo estamos pagando todos con nuestro sueldo, ese movimiento muy minucioso, muy casa por casa, en el que pasa, nos cuentan que mañana pasado o traspasado mañana a tal hora, en tal esquina, va a estar el intendente por si quieren ir a contarle alguna cosa o preguntarle alguna cosa, y además toman nota, de verdad te digo, toman nota de lo que los vecinos le quieren reclamar o pedir, y eso se convierte en una acción de gobierno. ¿Está el bache en esta esquina? Primero se cubre el bache, primero se vuelve a encender la luz y recién dos días después pasa el intendente a juntar ese crédito. Esto viene pasando sistemáticamente en distintos barrios y con distintas instituciones y organizaciones de la ciudad, y allí va el jefe comunal, una vez que los reclamos han sido satisfechos, a recoger el crédito de todo eso, y dos días después eso es mostrado en una gacetilla municipal, y te puedo contar la de mañana, la de pasado, en la esquina de Peña e Italia. Y la que hoy se difundió, o la que ayer se difundió, fue una reunión del viernes o el jueves. Ese es el circuito y el ritmo que le está imprimiendo, y el tono también de la gestión, de la campaña que está imprimiendo el intendente municipal. Y algo similar, de casa por casa, de barrio por barrio, casi de puerta por puerta, mostrándolo a través de sus redes sociales y de los espacios que tomen, digamos, la campaña proselitista, viene siendo también Fernanda Roberta en una especie de mano a mano de disputarse voto contra voto. Me hiciste acordar mucho cuando vos ibas contando de que se iban haciendo las obras, de que dos días después pasaban a ver y que después recién se aparecía el intendente Guillermo Montenegro, porque después de no sé cuántos años, el famoso pozo ese de Independencia y Juan B. Justo, que los colectivos no podían pasar, que los autos no podían pasar, que se inundaba, yo vengo de mi casa, siempre paso por ahí, ¿no? Cada inundación o cada lluvia fuerte había que... teníamos autos que quedaban varados, quedaban varados y que había que empujarlos porque el agua les entraba. Bueno, se arregló después de muchos años, pero también en jornadas muy cortas, algo que vos recién decías, en jornadas muy pocas y muy visibles, muy cortitas y visibles. Un poco se está jugando así en estos últimos días, medio manotazo ahogado diría, pero bueno, vamos a ver cuál es el resultado. A mí sí me llamó la atención de que por lo menos se empieza a prever de cara a las elecciones generales, por lo menos un entusiasmo mayor de la gente para ir a votar. Y eso me pone un poco más contenta, ¿no? Recién antes hablabas de las elecciones en Chaco, sucedió lo mismo. Acá en el puerta a puerta, en el hablar con la gente, yo creo que de las PASO a las generales hay una modificación muy grande del número de gente que no ha ido a votar en agosto y que sí se va a acercar en octubre. Entonces están, creo yo, puestas todas las fichas en estas últimas semanas para que agarre las elecciones a la gente con el recuerdo más fresquito de lo último que vio. Esa calculo que debe ser la estrategia. A mí me pone contenta que vaya la gente a votar, pero bueno, tampoco no hay que subestimar a la gente, ¿no? Que también saquen sus propias conclusiones. Eso seguro, y también me parece que pensarlo en los dos sentidos, ¿no? Hay que motivar eso, incentivarlo, promoverlo, en eso vamos a estar siempre de acuerdo, pero también hay que pensar que el que obtiene ese voto, que salió con esfuerzo, que salió a regañadientes, que salió, por ejemplo, yendo ahora en octubre, pero sin haber ido en agosto, es porque, digamos, cada una de esas personas está necesitando algo, está esperando algo y está depositando confianza. Eso no hay que traicionarlo. No puede ser que eso se termine después al día siguiente porque ya gané, ya me reparto los cargos, ya me quedo tranquilo por los próximos 4 años porque tengo este margen de crédito. Porque eso viene pasando, lamentablemente, cada vez más y, el resultado está abierto. Entonces, hay que hacer una lectura de esa falta de votos o de esos votos que se perdieron y también de esa gente desinteresada o desmotivada para... para ir a votar, porque nos queda a todos muy claro que nuestra participación democrática no se reduce solamente a ir y a dejar el voto el 22 de octubre. Bueno, Javi, tremenda columna del día de hoy. Gracias. Si te habías olvidado, te recuerdo que a partir de hoy puedes ir a hacer las compras en los almacenes y que te vas a tener la devolución del IVA. Es a partir de hoy, es por ahora. Es a partir de hoy, es por ahora. Ahora para poner. Estamos viendo 40.000 jóvenes y adultos de toda la provincia de Mar del Plata, y pensemos también en eso, que tiene 37 años de historia. Sí. Y pensemos que la semana que viene vienen los Evita. Bueno, pensemos si eso nos parece que deben ser políticas públicas o no. Pensemos en que a esta hora, a esta misma hora, hay un festival de artistas en la puerta del municipio y los concejales tienen que tomar una decisión importante en torno de eso y de cuál debería ser, digamos, la política cultural local. Bueno, todo eso está puesto en discusión, está en crisis todo junto, y en parte también depende de lo que pase dentro de 30 y pico de días. Javi, hablamos la semana que viene con las novedades que tengamos en ese momento. Así será. Te mando un abrazo muy grande. Igualmente. Ahí pasaba Javier Germinario, porque si te dormiste y si alguna noticia te faltaba ahí como tenerla de fresquita, bueno, llega Javi Germinario y te trae las noticias más novedosas, bien fresquito, sacado del horno. ¿Dormiste? Fuiste. Fuiste. Nos vamos a ir a una nueva tanda, vamos a ir escuchando un poquitito de música a Ataque 77, Alza tu voz. Nos vamos a una tanda y volvemos.